Mundofonías. Mundofonías. Ma sui trionfi vie per ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Mundofonías, una nueva ocasión, una nueva edición de este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta y alrededores. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, que se distribuye, como sabéis, a través de las 36 emisoras que lo emiten a lo largo y ancho del planeta. Una de ellas es a través de la cual nos estás escuchando, tu emisora favorita. Y hemos comenzado con música que nos acerca sonidos de las tres culturas que convivieron en los tiempos medievales en España, en Al-Ándalus, en estas tierras en las cuales, pues bueno, ahí hubo algunos momentos especialmente reseñables precisamente por esa convivencia y esa tolerancia entre culturas. En este caso la cultura cristiana, la cultura musulmana y la cultura judía. Es un poco el espíritu que intenta recrear este proyecto Al-Ándalus Project, precisamente con tres mujeres que un poco representan esas tres facetas: la valenciana, la española Mara Aranda, la alemana Sigi Hausen y la marroquí Iman Kandusi, junto con otros músicos como el alemán Michael Pop, el marroquí Aziz Ansawi, etcétera, etcétera. Este proyecto musical ya tiene una larga trayectoria. Mara Aranda es una de las intérpretes más interesantes ahora mismo en España con sus diferentes proyectos. Ya la conocéis bien aquí en Mundofonías. Y aquí oíamos algo de su último trabajo, su último disco como un Al-Ándalus Project. Se llama Salam y en este caso aquí nos traían una pieza medieval, la adaptación de una pieza de Guigaud de Bournel del siglo XII, esta chansonette, esta cancioncita. Y vamos a continuar también con más músicas históricas, con estas evocaciones, un proyecto impulsado por ese intérprete curtido en mil batallas sonoras y musicales en España, como es Luis Delgado, y que tiene de compañeros de viaje en esta historia musical a María José Hernández y a Joaquín Pardinilla. Escuchamos una pieza, en este caso de la tradición sefardí, La comida a la mañana. La comida a la mañana, la tarde la traigo atrás. Pues ahí teníamos este proyecto Vivere Memento, Acuérdate de Vivir, sería la traducción de esta expresión latina, y que es el nombre de este proyecto musical que nos traen Luis Delgado, María José Hernández y Joaquín Pardinilla. En este caso nos acercaban una pieza de la tradición sefardí, la comida a la mañana. Y vamos a continuar ahora con otra tradición, con otra fuente de canciones y de inspiración musical, como son los cantos y las coplas marineras vascas. Nos las trae este grupo llamado Tadusac. Bordeletik joan ginen uraren gainean, zein polizena zuen untzi ederrean. Irten kapitaina zen gurekin batean, Kalkutara arribatu osasun honean. Gure jaun kapitaina antzaugun eritu, sukar batek baitzuen lantzeroski hartu. Noiz ere baitzen apur bat sendatu, Marzellako alderat ginen abiatu. Azilaren nogoia partitu ginena, astizkena baitzuen egun arkizena. Itxaso zabalean baikin uen lana, orduan hautsi zaukun untziaren lema. Abenduaren zeian kalo bat renkatu, eta untziaz laste bide makurratu. Anola baitugu geroztik idatu, aizeak ez bagaitu ainizik lagundu. Segulan oroitzeko egu berri egu, tan galdu ginuen gure etxe hona. Iurtzirit tempesta haize fanfarona, bela mahasta guziak hautsi dizkiguna. Laizterre eman ginuen urerat xalanta, eta ordu berean arekin kanota. Urera jautsi ginen guztiak saltoka, eri hoari buruz hartzera borroka. Oroak abatuak ez jakin zerrekin, zorte honegin ginuen zoin behar ginen. Artara terori zen Julien Girardi, bera presentatu zen bihotzonarekin. Artara terori zen Julien Girardin, bera presentatu zen bihotzonarekin. Ahí sonaba este grupo Tadusac, integrado entre otros por músicos que están, por ejemplo, en proyectos como Xarnegue, impulsando la escena musical en el País Vasco, como José Martín o Juan Ezeiza, aquí con este nuevo proyecto que interpreta esas canciones marineras. Bide Lucea Ternuarat es el título del disco, un largo viaje a Terranova, un sitio que conocían bien los marineros vascos, incluso algunos dicen que por ahí llegaron antes que Cristóbal Colón descubriera América, etcétera, etcétera. Esta canción desde luego era muy viajera también, nos hablaba de las peripecias de un barco que bueno, pues recalaba en Calcuta, en Hong Kong, y le pasaba una serie de cosas. Saint Paul Itxasontzia. Y vamos a continuar con más folk ibérico. En este caso nos vamos a Aragón, con este grupo llamado Mosicaires, grupo que viene del Alto Aragón, de Ribagorza, y que nos presentan su trabajo Rechirán. Rechirán es una palabra aragonesa que viene a ser algo así como rebuscar, revolver, rastrear, mezclar, sacudir, etcétera, etcétera. Nos quedamos precisamente con el tema que da título a este disco de esta formación aragonesa, Mosicaires. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Estáis escuchando Mundo Fonías y nos hemos ido ahora a Escocia con este grupo llamado Sour Patrol, un grupo que se caracteriza por la mezcla habitual de gaitas poderosas escocesas y también guitarras eléctricas, baterías, etcétera, etcétera. Aunque en este último disco, como habéis visto, pues van un poco más desenchufados. De hecho, el título del disco es Highlander y tiene un subtítulo Outlander Unplugged. Así que en este formato se nos presenta este grupo escocés, Sour Patrol, el tema In the Flesh, en la carne. Y nos vamos ahora de Escocia a Irlanda con las canciones que nos trae Noel McLaughlin, como esta que habla de una dama española, Spanish Lady. As I came down through Dublin City at the hour of 12 at night, who should I spy but the Spanish lady washing her feet by candlelight. First she washed them, then she drayed them over a fire of amber coal. In all my life I ne'er did see a maid so neat about the soul. Oh, whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. Whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. As I came back through Dublin City at the hour of 8:30, who should I spy but the Spanish lady brushing her hair in the bloody light. First she brushed it, then she tossed it, on her lap was a silver comb. In all my life I ne'er did see a maid so fair since I did roam. Oh, whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. Whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. As I came back through Dublin City, as the sun began to set, who should I spy but the Spanish lady catching a moth in her golden net. When she saw me, then she fled me, lifting a petticoat of her knee. In all my life I ne'er did see a maid so fair as a Spanish lady. Oh, whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. Whack for the tooraloo-ra-laddie, oh, whack for the tooraloo-ra-lay. I've wandered north and I've wandered south through Stony Batter and Patrick's Close, up and around by the Gloucester Dyme and the back by Napper Tandy's house. Old ages laid her hand upon me, cold as a fire of ashy coal. Where is the lovely Spanish lady, neat and sweet about the soul? Oh, whack for the tooraloo-ra-laddie, whack for the tooraloo-ra-lay. Whack for the tooraloo-ra-laddie, whack for the tooraloo-ra-lay. Oh, whack for the tooraloo-ra-laddie, whack for the tooraloo-ra-lay. Whack for the tooraloo-ra-laddie, whack for the tooraloo-ra-lay. Pues aquí teníamos a Noel McLaughlin, esta pieza tradicional irlandesa, bien conocida de los amantes de la música y del folclore irlandés, como es The Spanish Lady, la dama española, que aparecía en su disco 20 Best Irish Songs, las 20 mejores canciones irlandesas. Y vamos a continuar también con esta inspiración céltica, pero en este caso con un grupo que llega desde Polonia. Se llama Beltaine. Volvemos un poquito de lo acústico a lo más eléctrico con la propuesta de este grupo, su disco Triu, y esta pieza, Simplemente por Diversión, Just for Fun. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuado en Mundofonías, viajando como siempre, dando grandes saltos, en este caso de las inspiraciones célticas. Nos hemos ido al Cáucaso, a Georgia, para escuchar a este estupendo coro de Georgia, el coro Iberi, que nos muestra pues esa fascinante tradición con piezas como esta que hemos escuchado, Mival Guriashi. Y por ese territorio andamos con un grupo que bueno, estamos descubriendo y estamos disfrutando bastante en los últimos tiempos aquí en Mundofonías, desde tierras iraníes, Rastak. sunshine, yeah, yeah, yeah. Shania Yayan Lola Lolela Partiendo de elementos de la música tradicional, de la cultura tradicional y también de la cultura y la tradición clásica de su país, de Irán, de la cultura persa, este grupo Rastak pues hace maravillas y llega a estas cotas de expresividad artística y de creatividad realmente notables. Empiezas como este Banur, lo hemos comprobado. Pues bien, hace poco tuvimos el placer de conocer a uno de los que fue miembros de este grupo desde luego que siempre ha contado con excelentes músicos, que acaba de grabar un disco que lo tenemos aquí entre las manos, se llama Sonido del Oriente, y en el cual participa con diversos músicos que están por aquí, por España, por Madrid, como por ejemplo el grupo Sinush, grupo bien conocido también de los oyentes de Mundofonías, en el cual está al saxo Pablo Hernández, y hay músicos de diversas nacionalidades que hacen esa mezcla de jazz con sonidos orientales realmente fascinante. Pues bien, aquí tenemos a Kaveh Sarvarian, a este músico iraní, radicado ahora en Madrid con el grupo Sinush, con el disco Sonido del Oriente y esta pieza que es la que lo abre, Pire Farzane. Thank you. در ترک پیمانه دلی پیمان پیمان شکندانم خدا را رقیب امشب زمانی زمانی دیده برهم نه برهم نه که من با لب خاموشش نهانی نهانی صد سخن دارم دل چو دارم خلوتی حاصل چه فکر از خلب سبت گویان میانه انچو من دارم خدا را این حقیب امشب زمانی زمانی دیده برهم نه برهم نه که من با لر خاموشش نهانی نهانی سر سخن دارم نهانم Pues ahí teníamos a Kaveh Sarvarian, este músico iraní, residente actualmente en Madrid, en la compañía del grupo Sinush, un grupo ya clásico de la escena musical madrileña más interesante. Ellos participan en este tema en el disco que acaba de publicar Kaveh Sarvarian, Sonido del Oriente. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías también con inspiraciones persas, en este caso con un grupo que ya conocemos aquí en Mundofonías y que nos llega desde Noruega. Es una orquesta de cámara personoruega, con elementos persas, elementos noruegos, evidentemente, Rumi Ensemble. Con ellos nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, como sabéis, a través de las 36 emisoras que difunden Mundofonías por todo el planeta. Nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, etcétera, etcétera. Hasta pronto. Salud. ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او، از قند و از گلزار او، چون گل شکر پرورده هم. از قند و از گلزار او، چون گل شکر پرورده هم. بس که کشت مهر جانم تشنه است، بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب، آی روز و شب، زبر دیده عشق بارم روز و شب، آی روز و شب. هوایت بی قرارم روز و شب، ای روز و